Seguí conectado con Radio Sónica. El aire no alcanza para todos. Por eso, buscamos un camino alternativo. Directo a tus oídos. Directo a tu cabeza. Y lo encontramos. Radio Sónica. Radio Sónica. El arranque, la máquina de la información. A máxima velocidad. Máxima velocidad. El arranque con Maximiliano Lecchi. Estamos al aire, como te adelantábamos, junto a Quique Romero, y la idea es hacer, primero agradecerle que venga al piso el último lunes del año para él y para nuestro programa, y hacer un repaso de lo que ha sido este 2016 a nivel internacional, a nivel de política internacional, a nivel de geopolítica, y cómo eso puede impactar hacia el 2017. Quique, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por venir, ¿eh? A mí me encanta venir al piso, la verdad que esto de respirar el aire de la radio... Uh-huh. Es otra cosa. Bueno, con respecto al 2016 que acaba de pasar, parafraseando a la revista The Economist, podemos decir el oráculo o el guionista, tal vez digamos que el 2016 fue el año que comenzó a resquebrajarse el sistema. Empezaron a surgir candidatos antisistema porque, a ver, desde que surgió la Internet, el antisistemismo, si existiera esa ideología, empezó a pulular por todos lados como los famosos loquitos teóricos de la conspiración. Pero hemos llegado a un punto tal de que ya no es una obsesión de loquitos que se la pasan todo el día investigando en Internet. Pasó a ser un tema que se empezó a notar en la realidad, lo que está sucediendo con todo esto que denominan teorías de la conspiración. ¿Y por qué? Porque la realidad empezó a demostrar que es así. Este modelo al que llamamos teoría de la conspiración es un modelo de análisis, y que si a través de ese modelo de análisis empezamos a explicar algunos de los fenómenos que se empezaron a ver en el mundo, y la explicación cierra. En cambio, si seguimos intentando explicarlo desde las formas que habitualmente nos lo explicaron, ya no cierra, no cierra nada. Scalabrini Ortiz decía que si a usted un economista le explica algo y no lo entiende, pídale que se lo explique de vuelta. Me gusta esto que decís, porque en realidad, si vos te dicen loquito, sí, te dicen lo que me estás explicando es una conspiración que no existe, pero si a medida que pasa el tiempo vos vas viendo con hechos de la realidad que lo que decías hace 15 años atrás tenés un atisbo, se va viendo, entonces quiere decir que tan loquito no estabas. Claro, es así. Te lo estoy explicando con palabras simples, pero es para que la gente lo entienda. Sí, sí, pero a ver, la palabra más simple fue la de Scalabrini Ortiz, que dijo, si un economista te intenta explicar algo y no lo entendés, pedile que te lo explique de vuelta. Si seguís sin entenderlo, es que está intentando estafarte. Bueno, a la economía nos la han explicado así durante los últimos, acá en la Argentina, desde Martínez de Oz hasta hoy, y nadie entendió nada, nadie. Y el problema ahora se trasladó al resto del mundo. Acá en la Argentina dicen, ay, gracias al gobierno del PRO, ahora la Argentina vuelve a integrarse al mundo, Macri nos está colocando de vuelta en el mundo. ¿En qué mundo? En un mundo que se está hundiendo, nos compró boletos para el Titanic, Macri. Es eso. Yo la escuchaba... Pero es real lo que vos decís, porque nosotros teníamos una economía bastante cerrada, sí, bastante, hasta diciembre, lo que no quiere decir que estaba bien, sí, porque teníamos agujeros por todos lados, pero bastante cerrada, y ahora estamos como yendo hacia el mundo, abriéndonos hacia el mundo. El tema es a qué mundo vamos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso está bueno hacer esta visión de lo que fue el 2016. Ahí está. Entonces podemos decir como conclusión, la conclusión de lo que fue el año 2016 es el surgimiento de los candidatos antisistema. Empecemos a preguntarnos cómo es el sistema y qué pasa. Salgamos del título del diario, de Clarín, de La Nación o de Infobae, salgamos de el candidato antisistema tal ganó tal elección en tal país. Salgamos de ahí y empecemos a preguntarnos, porque ya son muchos los candidatos antisistema, ¿sí?, que están surgiendo, ¿qué pasa con el sistema en todo el mundo? Esa pregunta nadie se lo hace. Pepe Grillo en Italia. Pepe Grillo en Italia, te pongo. Donald Trump. Donald Trump. Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Podemos en España, Hofer en Austria, Víctor Orbán en Hungría, Frau Petri en Alemania, Nigel Farage, el impulsor del Brexit, y ahora de vuelta aparece como con chances para llegar a primer ministro. Son muchos. Yo lo escuchaba a Nigel Farage ayer casualmente en unas declaraciones. Nos imaginamos esto en Inglaterra, sería como y el un tipo sismo, ¿no? Dentro de Europa. Mirá lo que decía el tipo: yo no quiero sacar a Inglaterra de la Unión Europea, yo quiero que los propios países europeos se salgan de la Unión Europea. O sea, está dinamitando por los aires este engendro transnacional que se llamó Unión Europea. Y globalización. Y la estamos hablando de la globalización. A ver, la Unión Europea es globalización vista con la lente de un europeo. Su visión de la globalización llega hasta ahí. Pero si a eso le sumamos los Estados Unidos, más China y más el resto del mundo, y hablamos de la globalización. Pero también hemos dicho muchas veces desde Proyecto Segunda República que la globalización es una ideología. Si entendemos a la globalización como una ideología, vamos a comprender un poco más de qué se trata esto. ¿En qué consiste la ideología de la globalización? Consiste nada más y nada menos que en la privatización del poder a nivel global. ¿El poder dónde está? Claro, sacarle el poder decisorio a los estados para que pasen a formar parte de algunas personas o de algunos grupos. De instituciones privadas. Ahí está. El poder normalmente está en manos de los estados-naciones soberanos. ¿Por qué? Porque el estado-nacional soberano es la mejor forma que encontró el ser humano para organizarse como pueblo y defender sus intereses, promover su bien común. Fronteras hacia adentro, promover el bien común, y fronteras hacia afuera, defender sus intereses. Dictar sus propias políticas monetarias. Claro, por ejemplo, claro. Que con un Estado supranacional las tenés limitadas. No las tenés, no es que las tenés limitadas. No las tenés. Las tiene un organismo supranacional que designa cuánta cantidad de moneda te toca a vos, independientemente de cómo sea tu economía. Pero, inclusive cuándo la podés utilizar y demás. Claro que sí. Entonces nos sacan de ideas propias que tenemos, por ejemplo, en este país, ideas como las de Silvio Gesell, que allá a fines del siglo XIX, Silvio Gesell fue el fundador de Villa Gesell, Casa Gesell, no sé si recuerdan los más viejos. Bueno, él escribió un libro que se llamaba El Orden Económico Natural, que creó toda una política monetaria que si la hubiéramos seguido a lo largo del siglo XX nos hubiera ido bárbaro. Y él decía claramente que la cantidad de moneda que tenía que estar en circulación en una economía es equivalente a la cantidad de personas que nacen y personas que mueren. Por cada niño que nace hay que agregarle moneda, y por cada persona que nace hay que quitarle moneda. Y toda la ciencia monetaria se reduce a saber utilizar correctamente una imprenta y un horno para quemar dinero. Imprimís y quemás, imprimís. Claro, pero ¿qué pasa? Ahí entonces tenés que hablar de distribución, porque si el que más tiene más concentra, hay gente que se queda claramente fuera del sistema porque no vas a imprimir más, y que cómo ayudas a ese tipo que concentra o que no tiene concentración, la tienen algunos nada más arriba. Ahí está, ahí está. Y para eso entonces tiene que ser la capacidad de manejar la propia moneda una atribución propia de un Estado nacional soberano, claro, y no una atribución supranacional de un ente que está por arriba de todo, que decide a vos te toca tanta moneda, a vos te toca tanta otra y a vos te toca tanta otra. Interesante, es muy interesante. Yo sé que, a ver, Quique, lo hablamos en infinidad de oportunidades esto, no es la primera vez que lo estamos hablando, pero es interesante que el que está del otro lado empiece a darse cuenta de por qué el sistema va haciendo crack de a poco, desde la tangente, y se va viniendo para así el centro. Así es, y el sistema va a implosionar, y esto probablemente lo vamos a ver en el 2017, porque ya estamos cerrando el 2016. Entonces preguntémonos, ¿y cómo será el 2017? Ahí está. Y el 2017 nos va a traer el colapso de los sistemas monetarios internacionales. Eso ya es un hecho. Ese es el tema. El 2017 trae el colapso de los sistemas monetarios internacionales. Claro. Sí. Empieza esto por el euro. El euro ya está, ya explotó todo. A ver, el euro es un cadáver que lo mantienen adentro de una heladera. Nadie se animó a sacarlo para decir, uy, está muerto. Pero eso es el euro, como así la Unión Europea. Bueno, a ver, vamos a hablar de eso entonces. ¿Cuándo va a suceder eso y quién pensás que se va a animar a darle la estocada final? Y ahora parece que todas las fichas vienen por el lado de Italia. Hoy leía una noticia que el banco más antiguo del mundo, un banco con más de 500 años de antigüedad, el Monte dei Paschi, ya está pidiendo rescates y no hay quien le dé ese rescate. Y la quiebra de ese banco probablemente va a llevar el efecto dominó a todas las instituciones bancarias europeas. Y si eso sucede, entonces se acabó el euro, ya está claro. Leí informes que hablaban de la creación de una próxima moneda mediterránea, claro, separada del euro. Esa moneda mediterránea la integraría España, Italia, Grecia y Portugal. Wow. Claro. Separada del euro, y con el euro sí. Se terminaría quedando solamente Alemania. Pero fíjate vos, todos países que han sufrido crisis económicas fuertes en los últimos claro años. Claro que sí. Sí, Grecia, Portugal, Italia mismo ahora. ¿Sí? Así es. España también. Así es. Sería un paso. Yo lo que les recomendaría a los italianos es volver a la lira, a los griegos volver a la dracma, a los españoles volver a la peseta. Sí. Y es más, hoy en España están haciendo un experimento en algunos ayuntamientos españoles que los podemos denominar pesetones. Están haciendo como bonos. Están emitiendo patacones. Están claro. Lo están bonos. Haciendo, sí. Y recordemos, el patacón acá en la Argentina fue los que nos salvó morir de hambre. Claro, ese sí. Mérito, reconozcámoselo al patacón. Y por algo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todos los organismos supranacionales, apenas asumió Dualde, la primera obligación que le puso sacar fue retirar todas las cuasi monedas, que descalificatoriamente las denominaban cuasi monedas, pero tenían más valor de moneda de lo que tenía un peso convertible. Porque tenía la gente en la calle. Claro. No, pero es tan interesante esto que vos decís, porque, a ver, hay algo que tenemos que entender. Hoy, si el Estado argentino quisiera imprimir moneda, me centro en Argentina como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Sí. Quisiera imprimir moneda, tiene que tener el respaldo frente a algo, frente a lo que te diga el Fondo Monetario Internacional. Claro. Sí. Esto es real, es decir, sí. Te dice, mira, no, si imprimís tanta moneda, no, yo no te voy a dar crédito porque yo te monitoreo las cuentas, entonces no te voy a dar endeudamiento, no te voy a dar dólares, no vas a poder pagar tu deuda, así etcétera. Es. Digamos, esa es hoy la traba que te ponen los organismos internacionales. La pregunta es, ¿por qué Argentina, por qué Brasil, por qué Chile, por qué cualquier país del mundo no puede manejar su moneda libremente? ¿Qué es lo que hace que Argentina no pueda emitir el doble de la masa monetaria que hoy tiene? Este fenómeno llamado globalización, casualmente, claro, que busca un control monetario a través de instituciones supranacionales, un control monetario a nivel global, y estas instituciones son Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y un montón, y todo el sistema financiero internacional, la misma Reserva Federal de los Estados Unidos, que impone condiciones, y uno se pregunta, ¿y quiénes son los que manejan todo bueno, esto? Ahí, bueno, pero ahí cómo haces para escaparte, ahí romper con todo, y cómo seguís en el mundo este que está globalizado. Es que ahí tenés esto los lo medios que vamos a ver en el 2017. Ahí tenés los medios que te dicen, vos te caes del mundo. Si claro. Hay alguien que se va por afuera, dice, vos te caes del mundo. Vos no estás en el mundo y vos no vas a poder hacer nada con el mundo, es más, no vas a... nada. Entendamos algo también, porque vos lo acabas de decir claramente, ahí aparecen los medios claro, a decirte esto. Claro. ¿Quiénes son los propietarios de los medios? Acá en la Argentina, por ejemplo, podemos citar que uno de los principales accionistas de Clarín es Goldman Sachs y uno de los principales accionistas de La Nación es Citicorp. No se sabe esto, ¿eh? Lo sabemos pocas personas, sí, porque nadie lo dice. Nadie lo dice, pero es un hecho. Entonces, ¿qué te van a decir desde sus propios medios? Porque también sigamos subiendo a la pirámide. ¿Quiénes son los dueños de Goldman Sachs o los dueños de Citicorp? Sigamos más arriba en la pirámide y vamos a ver que son también los mismos dueños de un banco privado que se llama Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un banco privado, no es un banco público como la gente tendería a creer. No, es un banco privado que tiene dueños, que hace operaciones comerciales y que los dividendos de esas operaciones comerciales van a parar a sus bolsillos. La principal operación comercial que hacen es prestarle dinero al gobierno de los Estados Unidos. Por eso vos ves, digamos, que a consecuencia de todo esto es un 2017 que termina implosionando económicamente en el mundo. Eso, yo me pondría todas las fichas ahí. A eso, primero vamos a ver el colapso del euro, vamos a ver algo con el dólar. No termino de tener en claro qué, si pienso qué es lo que debería suceder con el dólar. Bueno, Donald Trump, una vez asumido su gobierno, en un acto de soberanía, ordenar la auditoría general del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, auditoría que jamás hizo en su historia, jamás. El Banco de la Reserva Federal se fundó en 1913, nunca se auditó. ¿Qué se puede encontrar ahí adentro? No se sabe, no se sabe. Seguramente se van a encontrar muchos chanchullos, muchísimos, y de esa auditoría va a saltar que el Banco de la Reserva Federal es un gran fraude. Entonces, bueno, si el Banco de la Reserva Federal es un gran fraude, ¿qué pasaría? ¿Qué correspondería hacerlo? ¿Cerrarlo? Bueno, ¿qué va a pasar con todos los que están bajo la órbita, no? Ahí está. Algo así intentó Kennedy. Kennedy, a través de la Executive Order, que sería el decreto ley, vendría a ser 11.110, ordenó comenzar a emitir moneda de los Estados Unidos, dólares, fuera del Banco de la Reserva Federal, y esos dólares emitidos por esa orden ejecutiva, en lugar de decir arriba, como dicen todos los dólares, Federal Reserve Note, todos los dólares, el encabezado dice eso, estos dólares especiales que se pueden conseguir en algunas casas de coleccionistas, decían United States Note. Eran dólares emitidos directamente por el, mirá qué interesante la Secretaría lo que te está diciendo Kike. Eran dólares emitidos directamente por la Secretaría del Tesoro norteamericano. Y ahí la moneda pasa a depender del Estado y no del privado. Ahí está. Y mirá qué cosa, esta Executive Order 11.110 es de julio del año 63. En noviembre del año 63 lo matan a Kennedy, obviamente. ¿Qué hace Johnson? Su primer resolución como presidente de los Estados Unidos, derogar la Executive Order 11.110. ¿Quedan dudas de por qué lo mataron a Kennedy? Entonces la pregunta es, si Trump, como ya lo adelantó en algún momento que él va a auditar la Reserva Federal, dijo eso, si Trump llega a hacerlo, va a tener el mismo destino de Kennedy. Ahora, lo que vos estás diciendo, yo lo leí también en algunos diarios internacionales, es de lo que está hablando el mundo. Claro. Y acá nadie, o sea, yo sé que estamos en otros temas, pero los diarios diarios importantes de Argentina, estas cosas, no la están analizando. Pero acá para los medios es más importante analizar si Carrió desde Miami dijo que Massa es un traidor o no. Entonces, ¿qué van a analizar? Bueno, qué interesante este 2017 que se nos viene. Y sí, la verdad que yo siempre digo, las cosas que vos fuiste diciendo a lo largo del 2016 fueron sucediendo. Y en el 2015 también. Y en el 2015 también, o sea, claramente, o sea, tenés una visión a nivel internacional de leer los diarios del mundo que acá no la vemos, o sea, la explicación es lo que recién estamos hablando, ¿no? Es que hay otros intereses creados en los grandes medios de la Argentina para que esto no lo podamos ver o no lo podamos analizar, porque si vos explicás esto que te dice Kike, entonces vos empezás a decir, ¿y por qué Argentina no puede emitir? ¿Y por qué hay que tener por qué nos tiene que venir a auditar el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué le tengo que hacer al Fondo Monetario Internacional que me diga cuántos pesos yo puedo emitir? Si yo tengo que vivir con mis propios pesos, ellos no me tienen que decir cuántos pesos yo puedo emitir. Y si con eso genero o no genero empleo, y si con eso genero o no genero consumo interno. Así es. Es un tema... Sí, pero claro, esas preguntas nadie se las hace. ¿Por qué no puedo administrar yo mi propia moneda? ¿Por qué dependo de una moneda ajena? ¿Por qué históricamente... Va, históricamente no, ya Perón dijo, allá en los 50, alguien vio un dólar, ¿dónde hay un dólar? Lo dijo el general Perón. Pero bueno, a partir de Martínez de Hoz en adelante nos han dolarizado el cerebro y no podemos pensar en otros términos que no sea en dólares. Entonces nuestra moneda siempre tiene que estar atada al dólar para todo tipo de operaciones. Entonces vivimos pendientes de cuál es la cotización del dólar y eso determina toda nuestra vida económica. La totalmente, inflación de totalmente, hoy, la que vivimos, es producto de que el dólar sube o baja. Sí. Bueno, te quiero agradecer, Quique, por este 2016 con nosotros. Esperemos que el 2017 nos siga encontrando juntos. Pero más vale que sí, en el 2017 vamos a estar acá porque vamos a tener mucho para hablar. Sí, cada vez vamos a tener más. Tenemos que venir a confirmar todas las cosas que nos dice. Sí. Lo lindo es eso, que cada vez tenemos más para hablar. Las cosas no tienden a calmarse, sépanlo, claro, las cosas tienden a complicarse y cada vez más. Antes bueno, decíamos que en Argentina todos los días pasa algo, no te aburrís nunca. Bueno, en el mundo tenemos que ampliar al mundo. Quique-Romero, tu cuenta Quique de Twitter. Es arroba Romero-Quique. Ahí está, perfecto, al revés. Bueno, muchas gracias, Quique, por esto. Gracias 2016. A ustedes y gracias a Radio Sónica por la oportunidad de poder participar de la radio. Bueno, muchas gracias. Vamos a los mensajes que nos está dejando la gente, Luciano. Sí, se comunican todos al 11-22-62-77-28. Ahí nos dejás nuestro mensajito de WhatsApp y nos escribe Roxana, excelente programa el de hoy, un análisis impecable de la realidad, como todas las mañanas prendida a Radio Sónica. Bueno, un saludo grande para ella. Que vaya más seguido Quique al piso el año que viene, ¿sí? Nos apunta vamos, también. Vamos a estar. No depende de nosotros. Claro. Se los va a extrañar este mes en el arranque, Mauro de Congreso. Bueno, todos los... uno nos pone acá, bueno, que salga Santilli al aire, porque ya casi entrevistaron a todos. Bueno, estamos detrás de la nota de Diego Santilli. Supuestamente esta semana. Supuestamente esta semana. No. Supuestamente. Y si no es esta semana, no es más hasta enero. Va a ser hasta el 2017. Pero no, sí, tenemos hablado una nota con Diego Santilli. Veremos si el vicejefe. Es el que nos falta, porque vino hasta Carmen Polledo, que es la que sigue en la línea de sucesión de la ciudad. Esperemos que Diego Santilli venga en este 2016. Te cuento también que me manda un mensaje Nicolás García. Dice: ¿qué programa? Igual qué decirle aquí que me asusta. No hay que asustarse. Lo que pasa es que es un sistema distinto. O sea, más vale. Hay que. Laburamos, vamos a tener que seguir laburando. Claro. Sí. Hay que seguir produciendo.